conoció a María, con sus labios pintados, su carita de niña. José conoció a María, bailando se enamoró y con un beso hasta la luna a María se llevó. Pero un día María hizo enojar a José porque no quiso bailar, ella con otro se fue. Pero a José no le importó, con sus amigos se quedó, él no lloró. Él se enamoró de esa mujer que cambia dinero por amor, por placer. María se fue, solo quiso placer, pero José no quiso entender que era mujer de papel. María, María, María se fue. María, María, solo quiso placer. Pobre José, no quiso entender que María era mujer de papel, de papel. Pobre José. José conoció a María, con sus labios pintados, su carita de niña. José conoció a María, bailando se enamoró y con un beso hasta la luna a María se llevó. Pero un día María hizo enojar a José porque no quiso bailar, ella con otro se fue. María, María, María se fue. María, María, solo quiso placer. Pobre José, no quiso entender que María era mujer de papel, de papel. Pobre José, no quiso entender.